Consiguió ganar la Copa del Rey contra el Real Madrid con un resultado de 2-1. César está colosal, ¿eh? Sergio peleando con McManaman. Se acabó. Final. Deportivo de la Coruña, campeón de la Copa del Rey, el Deportivo de la Coruña. Y ese mismo año, en 2002, se volvió a escuchar en la radio la canción A Little Less Conversation de Elvis Presley. Fíjate lo que es la vida y lo que es la música. La canción original se grabó en 1968, pero no fue hasta el año 2002 cuando se recuperó para un anuncio de la Copa Mundial de Fútbol y alcanzó de nuevo el primer lugar en las listas de éxitos de más de 20 países. Por ejemplo, en España sonaba en todas partes, en los chiringuitos, en las terrazas, en las discotecas, en las radios. Rápidamente esta canción, vas a subir el volumen y te vas a dar cuenta que te va a quitar unos cuantos años de encima. ¿Piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La radio es más radio cuando nos escuchamos. Dijimos que teníamos que volver a la isla a apoyar a los palmeros y aquí estamos. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa. Alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente. Una de las fotografías más impactantes que sin duda nos ha dejado esta tragedia es la de la parroquia de Pío X arrasada. Alberto, cura, buenas tardes. ¿Te sigues emocionando? Bueno, la emoción es inevitable porque... Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti. Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede. ¿De aquí? Del corazón. Del corazón. Estamos a jueves 20 de enero de 2022, hacemos radio en directo y los jueves son de Óscar, los jueves son de Fernando, los jueves son de David, o lo que es lo mismo, los jueves son del Grupo Risa. Chicos, muy buenos días. ¡Hello! ¿Cómo estáis, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves, a los jueves del Grupo Risa, para que te des jueves esa jornada maratoniana. Ahora poniendo calles. Atención, salta la bomba informativa. Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro. Yo sé que eso es un hecho, es un desconocido para vuestras vidas. Hasta que se acaben las palabras. Así se titula. Pero atención, porque la víspera de su publicación, un propio, que dice él que sale en el libro, empezaba a chequear las distintas librerías de España a ver cómo estaba la cosa. Por favor, escuchad esta llamada. Buenos días, librería diocesana, dígame. Sí, hola, buenos días. Librería diocesana de Ávila, ¿no? Sí, dígame. Pues con ese nombre seguro que va a estar ahí un libro que estoy buscando. Muy buenas tardes. Mire, me llamo Roberto. Buenos días, es verdad. ¿Qué algo no hemos comido? No hemos comido todavía. Oye, nada. Dígame. Una pequeña preguntita, porque estoy buscando un libro, no sé si lo habéis recibido ya. Pepe Domingo Castaño, el libro se llama Hasta que se me acaben las palabras. Pepe Domingo Castaño, ¿me dices? Hasta que se me acaben las palabras. Es una cronología de la historia del cine mudo. Hasta que se me acaben las palabras. Hasta con H. Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño. Sí, hasta con H. Un momentito, lo estamos mirando. Es Pepe Domingo Castaño, que es el autor de otras grandes obras, como Las Leandras, El Sí de las Niñas o Poeta en Nueva York. Sí, lo hemos mirado, sí, pero esta mañana no sale. Así que lo que usted me diga, si quiere, lo podemos pedir, pero a partir de mañana. Claro, yo tengo interés personal porque es que yo formo parte del libro, porque los dibujos del libro los hago yo. Es el ilustrador. Yo creo que va a ser un bestseller, ¿eh? Ajá. Y una recomendación, yo que vosotros pediría 10.000 o 20.000 copias, ¿eh? Bueno, un poco excesivo, yo creo. O vais a formar. Sí, muy bien, seguro. Vale, perfecto, pues muchas gracias por su recomendación. Escucha, hasta que se me acaben las palabras, cronología de la historia del cine mudo. Lo tengo apuntado, muchas gracias. Los dibujos los hago yo, Roberto Gómez. Roberto Gómez, muy bien, encantada, muchas gracias. Oye, perfecto. Un abrazo muy fuerte, partidazo. Igualmente. Cadena COPE, escúchese. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Sí? Muy buenas tardes. Hola. Librería SAR. Sí. Padrón. Sí. Muy bien. Mira, me llamo Roberto y estoy buscando un libro, no sé si lo tenéis para ir a comprarlo. ¿Y qué libro es? Hasta que se me acaben las palabras, que es de Pepe Domingo Castaño. ¿Le conoces a Pepe Domingo? Ah, sí, ya está aquí, ¿eh? Está Pepe Domingo, que se ponga Pepe Domingo. Está en el escaparate, precisamente. ¿Está expuesto el libro? Sí. ¿O Pepe Domingo? Sí. Estoy emocionado porque voy a pasar por Padrón y quiero comprar el libro porque yo también formo parte del libro porque yo soy el que dibuja los dibujos. Ah, vale, pues muy bien. ¿Cuánto vale? 22,90. ¿Y para nosotros los gallegos cuánto? Igual, para los gallegos igual que para los castellanos. Perfecto. Pues nada, estoy muy contento de que den esta publicidad al libro de Pepe Domingo Castaño, que como usted bien sabe, también es autor de otros libros, como por ejemplo 1906, Historia de la cerveza en la guerra civil, Fuente Ovejuna, ya es de Finn Edward, Harry Potter y la motosierra mágica, que es un libro infantil, y Harry Potter y el Navidul perdido. Muy bien, está muy bien. Buenísimo. Venga, te tengo que dejar porque tengo gente, ¿vale? Los dibujos los hago yo. Vale, venga. Un abrazo y muchas gracias. Nada, de nada, por Dios, hasta luego. Hasta el partidazo esta noche, escúchese, ¿eh? Vale, venga. Los dibujos los hago yo. Muy bien, hasta luego. Pues el propio no era otro que nuestro Roberto Gómez, al que acabáis de escuchar y que probablemente oiréis luego, dentro de un ratillo, en El Espejito con Herrera Carlos, 11:30, esa es la cita. Buen jueves, ponedores, que lo paséis bien. ¡Hasta luego! Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Óscar. Gracias, David. Gracias, Grupo Risa. 5:49 de la mañana, las 4:49 en las Islas Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Y tenemos la suerte de tenerle aquí para que encima reciba la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Oye, déjame que tienes que mandar un saludo a un seguidor que conocí ayer. Se llama Emilio Vilaseca. Uh-huh. Es el director del Hotel Soma Vinci en Madrid. Es un admirador tuyo que se sabe tu vida, obra y milagros. Qué y te admira un montón, de verdad. Qué maravilla, qué bien. Pues Emilio Vilaseca. Gran abrazo. Sí. Disfruta mucho. Me dice, a ver si cuando le das la del pulpo a Herrera me puedes poner una canción de Barry White. Y le he dicho, pues mira, de Barry White no, pero te voy a poner algo de José Alfredo Jiménez, que hoy encima, pues de no haber muerto con 47 años en el 73, pues estuviese ahora mismo cumpliendo 96 años. Nos vamos a querer toda la vida. Fíjate, este hombre está considerado a día de hoy como el más grande compositor de rancheras y corridos. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver. Hombre, es todo, ¿eh? En el mundo, tú le preguntas a cualquiera, no digamos ya a un mexicano, pero a cualquiera que haya grabado o que haya cantado o que tenga interés en la canción, y José Alfredo lo es literalmente todo. Sí, señor. Siempre se dijo que la gran Chavela Vargas era la que mejor defendía las interpretaciones de las canciones que este hombre componía, que José Alfredo escribía, y ella hacía sus particulares versiones. Juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Qué maravilla componer una canción y que haya artistas que, bueno, pues que la estiren, que la reinterpreten y cada uno pues se la lleve a su territorio. Pero cuando coges la original, realmente es cuando notas el sentimiento y la potencia que tiene, pues, una obra recién creada. Te hablen de amor. ¡Qué bonito! Y de ilusiones. Enrique Urquijo hizo una versión también maravillosa de esta canción. Y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Pues José Alfredo Jiménez Herrera, cuando era pequeñito, en las clases se ponía a componer canciones sin darse cuenta que al cabo de los años las grabaría y se iban a convertir en himnos que iban a perdurar durante toda la vida. Y era magia eso. Qué tío. Tú es que analizas la obra completa de José Alfredo y no tiene desperdicio, hasta lo malo de José Alfredo, que también haría cosas malas, ¿no? Sí, como todos en la vida, son buenas, ¿no? Es admirable. Es una pasada. Es uno de los artistas con los que hoy, bueno, pues terminamos de poner las calles, pero otro de los grandes, fíjate, ayer hubiese cumplido 73 años. Yo creo que aquí además mencionamos muy mucho con respecto a la elegancia que tienen que tener los artistas. Y yo creo que él siempre tuvo una elegancia máxima. El gran Robert Palmer. Ah, sí, seguro. Esta canción está muy bien, ¿eh? John and Mary, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Nacía en Reino Unido. El típico cantante pop rock tenía dejes de soul, también un poquito de funky, pero la voz jugaba muy buenas pasadas a sus canciones, ¿eh? Fíjate qué cuerpo de voz. Ay, esto es el 80-81, ¿no? 81, exacto. Sí. Esta es de las canciones que a ti de los 80 le haces la cobrita, pero así de lado, pequeñito. De lado, muy de lado, no, de lado. La pongo. Pero no te lo crees, la pongo. Sí, me lo creo, Luego, un día, estaba Rod Stewart en una cena y se le acerca a Robert Palmer y le dice: oye, Roddy, me gustaría que escucharas esta canción. Quedaron al día siguiente en un estudio y cantó directamente para Rod Stewart lo que luego fue un número uno para Robert Palmer primero, pero que también en su momento fue número uno de Rod Stewart. Murió muy joven, ¿eh? Murió con 54 años en el 2003 este hombre. Bueno, Herrera, las calles yo te las dejo puestas. Hay un montón de gente que ahora necesita escucharte, que están las cosas muy revueltas. ¿Y qué, por dónde vamos hoy, entonces? Bueno, la luz, que está imparable. Yo te pediría que no te olvidaras de los autónomos un día más. Y el tema de Cataluña, con el tema del lenguaje en castellano. Por ahí, Moncada también, mucho sufrimiento allí. Sí. Y oye, que he dado negativo también, ¿no? ¿Ya has dado negativo ya? Sí. Oh, qué bien. O sea, ya ha confirmado entonces. Eso me dice Echevarne, así en un papelito. Bueno, pues habrá que celebrarlo entonces. Pues yo creo que sí. Vale, claro. Pues sí, conocen a Canovapa. Bueno, pues a ver, así echamos un rato. Vale, pues Kundek Biden. Escuchas Poniendo las Calles.